El próximo viernes 11 de julio a las 19 horas, en la casa de Juan, va a actuar el guitarrista y compositor argentino Ezequiel Rica, de amplia trayectoria internacional, en un espectáculo denominado Guitarra para Imaginar. Para conocer un poco más de esta propuesta y también de las actividades que se vienen realizando en la casa de Juan, estamos en comunicación con Leonardo Bonici, con Leo Bonici. Leo, bienvenido al Mundo Le Falta un Tornillo y gracias por la comunicación. Buenas noches, Carlito, buenas noches a la audiencia. Es así, como decían ustedes. Bueno, en esta oportunidad vamos a contar con el guitarrista y compositor santafesino, ¿verdad? Bueno, contarles que hace ya 2 meses estuvo también el guitarrista Jaime Soria Porto, a instancias del luthier Marcos Labraga. Y es él también, es Marco, que hizo el contacto y coordina esta actividad en la casa de Juan. Cabe contar que este luthier que vive acá en Parque del Plata cuenta con una vasta trayectoria y vende guitarras para todas partes. Y es así que hace el contacto y bueno, algunos guitarristas que vienen desean, además de comprar su guitarra, de probarla en público. Y bueno, se ha dado, gracias también a la intervención de Germán Tabó, nuestro guitarrista acá de Santa Lucía, que está yendo al taller de Labraga haciendo su primer acercamiento en la luthiería, que también es muy importante para nosotros contar con un luthier acá en el pueblo. Además de lo que ya hay, ¿verdad? Bueno, instancias de Germán y a través de Marco se dan este contacto y contamos con la presencia de, en este caso, de un evento internacional, por así decirlo, ¿no? De la vecina orilla, por lo menos. Ahí está, qué bueno, Leo. Se vienen haciendo actividades preciosas ahí. Bueno, contanos un poquito de Ezequiel Rica ahí, un poco de historia y para presentarlo un poco, qué es lo que va a estar ocurriendo el próximo viernes. Bueno, Ezequiel tiene una sólida formación. Él es profesor de música con una tecnicatura en guitarra y además también tiene formación en música electroacústica y además tiene varios discos editados con sus propias obras y libros editados con sus partituras. Mezcla varios estilos, el tango, el folclore, también incursiona en el jazz y bueno, tiene también obras escritas para otros instrumentos como ser guitarra y saxofón. Y bueno, ha dado masterclass y conciertos en Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil y España. O sea que estamos hablando de una persona con una sólida formación y además con una vasta trayectoria en lo que tiene que ver con presentaciones en conciertos, ¿no? Buenísimo. Así que este viernes 11 a las 19 horas. Guitarra y bueno, la entrada es libre. Guitarras para imaginar. Para imaginar. Vamos a ver qué nos trae en esta oportunidad. Todo está, el título está invita. Está lindo. Y sí. Bueno, es una actividad con entrada libre. Entrada libre a las 19 horas. Y bueno, como de costumbre, después tenemos una especie de brindis con un pan de saborizado, un pan casero. Qué y bien. Refresco o algún vino. Y ahí se da un poco para habilitar un poco la charla, bueno, y comentar lo que se escuchó, una especie de mesa redonda. Y bueno, se ha dado unas lindas actividades. También estuvo Lucía Tavares, que hizo una serie de recitales en el interior del país, y una de las sedes fue la Casa de Juan y también la Casa de la Cultura. Metió 2 sedes en Santa Lucía. Ahí y las está. Dos estaban a diferente público, que eso está bueno, y con a sala llena, ¿verdad? Después, el mes anterior, en junio, estuvo Carlos Sánchez Gil, que es compositor, y bueno, presentó el disco y además nos dio una chapita ahí con obras para guitarra y flauta traversa, con Natalia Vivo. Y bueno, estuvo muy bueno, muy interesante también la propuesta. Y se viene dando, como decía, por diferentes lugares, pero bueno, lo importante es que el año que viene se cumplen 30 años del ciclo guitarrístico titulado Alberto Ulián, que allá que Riedel Pérez junto con el Gaucho Torres tuvieron la idea y bueno, se comenzó primeramente con, era un lugar para hacer las primeras armas, toda la movida guitarrística de Santa Lucía, ¿no? En aquel momento estábamos estudiando, formándonos, y así fue que se hizo junto con algún recital de algún guitarrista ya con más trayectoria, con más andamiaje. Y bueno, como quien no quiere la cosa, los años pasan y en forma ininterrumpida se fueron dando los recitales y bueno, llegamos a ese número emblemático de 30 años, el año que viene. Tremendo, Leo. Y bueno, algo vamos a tener que armar y parecido sí. A lo que venimos haciendo, ¿no? Nada del otro mundo, pero por lo menos para celebrarlo acá en 30 años, de bueno, de impresionante, de movimiento, de aportando a la cultura, de bueno, trayendo gente de distintos lugares, ¿no? También para que puedan se puedan conocer en el pueblo, además de los artistas locales. Y bueno, y talleres, ¿cómo están funcionando algunos talleres ahí en la Casa sí. Juan? Sí, bueno, tenemos a Mariana Kioki con su taller de yoga, que mujer de la casa, y después tenemos a Enzo Bonici, que también allí comparte con el espacio Carlos Alfredo, ¿verdad? Ahí está. El taller de guitarra, y también da su taller de guitarra en la casa de Juan, y a nivel de formación cultural, por el municipio, tenemos el taller de Como una Banda. Ahí está. ¿Y cómo funciona? ¿Para inscribirse eso, cómo es? Sí, los talleres funcionan muy bien. Te hablo de Como una Banda, hay 7 u 8 gurises y bueno, hicieron una presentación el primer fin de semana de mayo allá en Ciudad de la Costa y bueno, vienen trabajando lindo. ¿Y se pueden sumar gurises o ya el cupo está...? Sí, hay que... se arriman, hay 2 docentes, está Gustavo Méndez y Raúl Jaimez. Y los martes a las 19 horas, 19 y 15, ahí en Joaquín Suárez 140, te arrimás y bueno, hay que conversar con ellos y ya quedan viendo a ver qué se puede hacer. ¿Y está orientado a qué edades? A edades adolescentes. Adolescentes. A partir de... cuando entras al liceo, vamos así. Ahí va. 12 años en adelante. Ahí está. Ya estando en primero o segundo de liceo, por dar una edad, ¿no? Ahí va. Ahí podés acercarte, conversar con los docentes y ya en algún lugar ellos te van a colocar ahí. Perfecto. Y se genera un ambiente muy lindo. Bueno, buenísimo, Leo. Bueno, muchas gracias por la comunicación y bueno, vamos arriba con todas esas actividades y gracias por el laburo que están haciendo también en la casa de Juan. Agradecerle a ustedes la oportunidad, el espacio y bueno, felicitarlos también por las movidas. Así que bueno, nos estaremos viendo. Vamos arriba, fuerte abrazo. Gran abrazo, gracias. Chaucito. A la audiencia, chao. Charlábamos con Leo Nisi, integrante de la Casa de Juan, además de, bueno, docente, músico del pueblo. Varios rubros, Leo, todos vinculados con el arte, con la música. Bueno, contándole un poquito de lo que va a estar sucediendo este viernes. ¿Viernes además cuánto? Dígame, repítame. Viernes 11 de julio, próximo viernes. O sea, no mañana, sino el siguiente. Exacto, hay tiempo. La semana que viene hay tiempo, a las 19 horas. Así que, bueno, va a estar precioso. Si le parece, vamos a escuchar un temita. Me parece, que bueno me va a parecer. La selección que ha hecho Marquinhos. A ver qué tiene. Vamos a escuchar de Eberhard Weber. ¡Hala! Mira. The Colors of Chloe. ¡Hala! ¡Pucha, che!